Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Repasando los títulos, como habitualmente lo hacemos aquí en Frecuencia Abierta, repasábamos lo que publicaba Montevideo Portal, bajo el título Manteca, quesos y cítricos, los principales negocios de Uruguay en Rusia y Ucrania, pero a su vez también, más adelante, en otro de los títulos, se hablaba de que Uruguay estaba exportando sangre a Ucrania. ¿Sí? A mí me llamó la atención el título, pero en la vorágine de todo lo que uno lee, escucha, ve por día, realmente se me había olvidado hacer foco en ese tema. ¿Sí? Y posteriormente a eso, nos llega información de básicamente no nos llega información directamente a nuestra mesa de trabajo, pero sí publica el Hemocentro un escrito que dice: información errónea atenta contra sistema de donación voluntaria de sangre en Uruguay. Un temita, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a tratar de averiguar, porque es algo muy delicado lo que se publicó por parte del medio de comunicación y a su vez también lo que aquí asegura que está sucediendo según el Hemocentro de Maldonado. Para hablar de este tema estamos con el director del Hemocentro, con el doctor Jorge Curbelo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Jorge? Un gusto, como siempre, y gracias, primero, por hacer lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? De llamar, ir a la fuente y tratar de interiorizarse para ver si es real o no determinadas situaciones, como, bueno, la que salió en ese titular de un medio capitalino. Y la verdad que hoy me estoy riendo, ayer te pegaba cada salto de 10 metros, porque es increíble que salgan ese tipo de información y ese tipo de titulares con el daño que pueden llegar a causar al sistema en sí, ¿no? Lo tengo claro, que porque después hay que ser honesto, que bueno, en la tarde o al mediodía nos llamaron desde parte de ese medio pidiéndonos disculpas, que había sido un error, todo lo que fue, pero como le decía, está bien, pero el titular ya salió, no sé quién lo leyó, cuánto lo leyeron, pero crean una desconfianza en el sistema cuando mezclan el tema de la donación, el tema de la importancia de donar algo que es totalmente voluntario, que es totalmente sin costo alguno para la persona, que lo hace por el amor al prójimo, y cuando se empieza a mezclar el tema económico, el tema de plata, con que estamos exportando sangre a Ucrania por el tema de la guerra. Es demencial, y tratar de meter el tema de la guerra de Ucrania con el tema de la sangre, apenas estamos pudiendo cubrir las necesidades internas del país con tomaco para vender para afuera, para cubrir el tema de la guerra, que capaz que mañana por razones humanitarias hay una decisión de país y que tendrá que evaluarlo el presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y obviamente nos sentaremos a conversar y daremos a conocer como corresponde. Pero de ahí a que hoy se esté haciendo eso, salió en el titular, es demencial, y obviamente que rotundamente digo que eso no es así y no es verdad. Jorge, una de las cosas que más llama la atención de este artículo es que en el título, sí, en el anuncio, para un poquito porque estoy abriéndolo, dice manteca, quesos y sangre, sí, todo junto. No, pero vos cuando ves en el portal que te abre las noticias de Montevideo Portal, decía manteca, queso y sangre, los principales negocios de Uruguay con Rusia y Ucrania, pero cuando abres el artículo, dice manteca, quesos y cítricos. Sí, pues entonces, a mí lo que me da la impresión que acá lo que se hizo fue cambiarle la palabra cítricos en lugar de sangre. ¿Por qué? Porque cuando uno leía el artículo, el tema de la sangre no aparecía en ninguna parte del artículo. Y sí aparecían los cítricos que no estaban incluidos en el título. No, sí, pero en la parte casi al final aparece, sí, ponen y concretamente la sangre humana, y aparte ponen, porque podía haber sido de sangre animal, que yo lo que le decía ayer yo sé que la sangre animal, en el interior, no sé si lo siguen haciendo, habrá que montar el Ministerio de Ganadería, en la faena y en los frigoríficos y demás, hubo una época que se juntaban en damas juanas, y eso se vendía o se utilizaba para experimentación en distintas facultades por distintos trabajos científicos, no sé si lo siguen haciendo. Pero casi al final, faltando tres, párrafos de unos 10 renglones, habla concretamente de la sangre humana. Bueno. Y habla de la sangre humana, sí, exportada a Ucrania y el tema de la guerra y el tema de la venta, y habla inclusive de cuánto es la ganancia que se tuvo por ese tema de venta de sangre. Lo cual, bueno, es un disparo. Primero, por ley está prohibida la venta de sangre y el pago al donante. Entonces, dice llanamente, acá en Uruguay. Y segundo, que vuelvo a insistir, de hacer algo así, obviamente que salía a informarlo adecuadamente y se tendrá que hacer una campaña concretamente en caso de que Uruguay como país, que puede ser una posibilidad de que tuviéramos que colaborar con sangre como ayuda humanitaria a todo lo que está pasando en Ucrania. Pero eso, vuelvo a insistir, en caso que eso pudiera hipotéticamente pasar, cosa que hoy no está pasando y mucho menos lo que sale en ese titular, ¿no? Bien, la parte de la sangre hoy en el artículo no está. Y hay una aclaración que dice, en la versión original de esta nota se informó sobre la comercialización a Ucrania de sangre humana, acción que está prohibida por ley, y fue un error por parte de Montevideo Portal. A los lectores, las instituciones y las personas involucradas, las disculpas del caso. Eso dice al cierre de la entrevista, dice Montevideo Portal ahora. Más claro, allá... sacaron de la nota inicial, sacaron ese párrafo, que es lo que yo te digo, que había salido, y después sacaron este comunicado, que bueno, también lo agradezco, pues bueno, también es cierto, y hay que ser justo, de cuando eso yo también lo valoro, que si reconocían el error, lo reconocen, y bueno, y salieron públicamente a decir el mismo. Pero insisto, creo que los medios de comunicación, que yo siempre alabo, que creo que hasta el cansancio me han escuchado decir que para nosotros son un aliado estratégico, en este caso son el enemigo cuando pasan este tipo de cosas, porque realmente hacen un daño y pueden dinamitar en un minuto, en un segundo, un trabajo de años, de trabajo de hormiga, de ganarse esa confianza que es la que tratamos de hacer con el Hemocentro para que la gente acuda, concurra, vaya, done, que se permanentemente estamos necesitando para ayudar al sistema de asistencial del país, ¿no? Más allá de esta comunicación que nos llegó de Hemocentro, ¿tuviste comunicación con autoridades de Montevideo, de ACE, por lo que sucedió con esta publicación? Me río porque tú me conoces, digo, te podrás imaginar que ayer a los dos minutos, al menos al presidente de la calle, a todo el mundo, te podrás imaginar. Llamé a ACE, llamé pobre al viceministro, a José Luis Taquillán, el cual enseguida me respondió, me dice, mándame ya el artículo, no estaba al tanto, y bueno, y al gerente general de ACE, el doctor Henderson, lo mismo, que sé que ayer hubo reunión de directorio, sí, y a su vez por la parte del área de comunicaciones del Hemocentro, estuve en contacto con el área de comunicaciones de ACE. Pero en ese sentido, sí, enseguida hacemos todo en contacto y bueno, y sabían todo que nosotros íbamos a sacar este comunicado y bueno, y de la forma que forma enseguida nos contactamos también con el propio medio, ¿no? Bueno, algo más que quieras decir puntualmente sobre, porque yo lo que veo que reiteradamente cada poco tiempo aparece algo vinculado con la sangre que no es como se dice. Sí, no sé qué es lo que pasa, porque la verdad que sí, tal cual, ¿no? Parece, no sé, parece cosa de mandinga, porque parece chiste, cuando se está trabajando bien, ayer estaba mal, cuando llegaba a Melo a las 9 de la mañana, me llega eso por WhatsApp, y fue la disparada, en cuestión de minutos, estuve toda la mañana con el celular por el tema de hablando a Montevideo, hablando con uno y con otro, a ver de dónde salió y por qué era eso. Pero primero que más allá que yo sabía que era imposible, pero bueno, la duda podía llegar a pasar, porque no podía creer que de verdad un titular no fue, viste, de un diario, de un lugar de perdido o de un medio de que nadie lo lee. Salió en un medio que realmente a todo el mundo le llega por redes. Entonces, no es cualquier medio donde salió el titular. Y bueno, y obviamente que a uno le preocupa, y voy a insistir, es el daño que puede causar a todo el sistema, porque cuando se mezcla el tema de monetario con el sistema, obviamente, de donación y de voluntariedad, como es la donación de sangre. No, para decir, digo, ¿qué quiere que te diga? Nosotros, lo mismo que le he dicho a todo el mundo y a los colegas que ayer me llamaron, el que tenga la mínima duda, el que tenga la más mínima situación de dejo de duda, que se acerque al Hemocentro. No que me llame a mí, que se acerque al Hemocentro. Le vamos a mostrar cómo es la trazabilidad de todo lo que hacemos en el Hemocentro. Es imposible que no se sepa dónde va un volumen de sangre, una unidad de plaquetas, un volumen de plasma, una unidad de crioprecipitado. Todo lo que se produce, desde el momento que pisaste la puerta del Hemocentro para adentro y quedaste registrado, quedas automáticamente registrado con un código de barra. Ese código de barra es único en el país. Y ese código barra se lee como en el supermercado con una pistolita, con un infrarrojo, lo cual tú la enfrentas a ese código barra y te da el nombre del donante, dónde vive, el teléfono. Después cada unidad de ese donante queda con el mismo código de barra y se sabe a dónde se transfundió, a dónde fue, quién la transfundió, el día que se transfundió, y si no se transfundió y hubo que descartarla por algún motivo, también queda el registro, se descartó por tal motivo. O sea, y si llegara a haber ido a Ucrania, dice, volumen 080, sacado en diciembre, tal año, salió para Ucrania. Y eso no existe, no está, y podemos darle el banco de datos que es público, abierto a quien quiera y tenga la duda que puede tenerla, que por favor se acerque y vea la transparencia con la que se trabaja y la trazabilidad que hay de todo lo que se produce en el hemocentro. Bien, frente al hecho puntual de que mañana el gobierno de Ucrania o la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, solicitar a los países o solicitar a Uruguay puntualmente la posibilidad de que, así como de repente te pueden pedir alimentos, te pueden pedir abrigos, te pueden pedir medicamentos, nos pidieran sangre. ¿Tenemos capacidad en Uruguay de en ese sentido, dar una respuesta decorosa? Creo que sí, se hace una campaña adecuada puntualmente para ese tema, ¿no? Y todos sabemos de donación, una campaña de donación especial, digamos. Una campaña especial, de donación, digamos. De ayuda, claro, una campaña de donación específica para ayuda a toda la raíz de la guerra por las necesidades que tiene la población de Ucrania. Se podría hacer perfectamente, pero hay que armarla, trabajarla y, bueno, y informar a la población que esa donación puntualmente están haciendo, que no es para acá, para el Uruguay, sino que es para llevar a Ucrania como apoyo humanitario. Sí, sí, sí. Se podría hacer, se puede hacer perfectamente, pero hay que implementarla y obviamente trabajarla, porque aparte la sangre, como sabemos, dura 40 días una vez extraída, o sea que se perfectamente se extrae, se acondiciona adecuadamente y en un avión a los dos días la tienes en Ucrania, ¿no? Jorge Corbelo, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes como siempre, y además gracias, felicitarlos porque siempre van a la fuente y no se llevan por titulares o porque me dijeron, porque muchas veces sabemos que los medios también hay muchos lugares que trabajan con leyendo titulares de otros medios, y bueno, y eso es lo que agranda más todavía la desinformación, así que agradecerle a ustedes como siempre y estamos a las órdenes. Buena jornada. Un abrazo chao. Grande. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.